Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, he traído esta historia porque solamente tiene un defecto, el orgullo. Y fijaos todo lo que ha sufrido. El que tenga más o el que tengamos más, pues fijaos lo que podemos sufrir o seguir sufriendo. De ahí que tratemos de corregirlos. De ahí que nos demos cuenta que no somos perfectos, que podemos mejorar. Y lo vamos a conseguir, porque todos ya conocemos la doctrina de los espíritus, que nos lo están diciendo constantemente. Debemos procurar ayudarnos, comprendernos, ser mejores, más cariñosos, más amorosos. Pero, ¿y para qué? A mí que me importa cómo seáis vosotros, me basta con saber cómo soy yo. Pues esto, ¿a quién le va a perjudicar? ¿A vosotros o a mí? A mí. Pero si trato de ser una persona sociable, dulce, amorosa, ¿a quién beneficio? A mí primero y después a vosotros. Pero eso a veces no lo comprendemos. No nos damos cuenta que no estamos aquí solamente para levantarnos por la mañana, ir a trabajar o trabajar en casa o donde sea, volver, comer, acostarnos y al día siguiente otra vez lo mismo. No, tenemos que tener siempre un ratito para sentarnos tranquilamente en una silla y pensar, ¿qué hago yo aquí? Porque esa es la pregunta que se hacen muchas personas. ¿Y yo para qué he nacido si no hago nada? Piensa. Si piensas, te irán soplando al oído de vez en cuando, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que hacer mejorar, comprendernos, ayudarnos. Y de esta forma, poquito a poco, cada día de nuestra vida será un poquito más suave, un poquito más dulce. Porque si seguimos igual, vamos a reencarnar más veces, claro, todas las que hagan falta. Pero, ¿con más problemas? ¿No tenemos bastantes? ¿No lloramos bastante? ¿No vemos cómo está el mundo de mal? ¿Que pones la televisión y te dan ganas de taparte la cabeza con una manta? Solo hay problemas, guerras, angustias, dolor, miseria, niños que pasan hambre. Nadie les cuida, ¿no? Ah, pero luego sale un futbolista y le pagan millones y millones y millones y millones. Ayer me decía Miguel que hay un futbolista muy famoso que ganaba, ¿cuánto dijiste? 183 millones al año. 183 millones al año. Anda que tendrá sus problemas en su casa para ir a comprar. Tendrá que mirar a cómo están los huevos o a cómo están las patatas. Vale, se lo ha ganado, trabaja mucho, bien. Pero hay muchos niños y muchas personas con muchos problemas. Con muchos problemas. Tú vas por la noche por la calle, el otro día salí a la Plaza Mayor llena de personas durmiendo entre cartones. Con el frío que hace, nosotros tenemos nuestra casita calentita, con nuestro edredón, nuestra mantita o lo que sea, estamos calentitos, tenemos un platito de sopa en la mesa y una tortilla francesa. ¿Y ellos qué tienen? No es que vayamos dando dinero porque tampoco tenemos para ir dando, pero si conocemos a alguien, sí podemos ayudarle. Una moneda, un platito de sopa, algo. Algo que nos salga de aquí, no por egoísmo, no, pero siempre podemos ayudar de alguna forma. Mira, en mi barrio hay un señor, es muy joven y pide, pero tiene la ventaja de que me dice un día, gano poco, pero trabajo y tengo seguridad social porque tengo dos hijas más pequeñas que mi nieta. Dice, claro, ya tengo médico, no gano mucho, pero no me importa. ¿Pero qué pasa? Que está trabajando, no me acuerdo en qué me dijo, y entonces está unos meses. A los pocos meses le dan de baja. A los pocos meses le vuelve a recoger el mismo señor. Y a él no le importa. Cuando no trabaja, pues se va a pedir. Y cuando trabaja, pues pide el sábado. Bueno, es un hombre agradecido que no os podéis ni imaginar. Yo suelo llevarle toda la ropa de mi nieta que se la queda pequeña, y como ahora los niños crecen mucho, todo se queda pequeño y se queda nuevo. Bueno, yo recuerdo cuando mi hijo estaba enfermo, que lo primero que decía, voy a pedir a Dios por mi amigo. ¿Cómo está mi amigo? Está mejor. Yo pido a Dios todos los días por mi amigo. Mira, ya solo por eso, ya solo por eso, cada vez que pasamos, o Miguel cuando va a su gimnasio, a su natación, siempre está ahí con él. Es cariñoso, amable, no le ves nunca bebiendo nada, no le ves nunca fumando, pero es una persona dulce y amorosa. ¿Cómo no le vas a ayudar? Pues igual que a ese pobre hombre, que como él dice, gano muy poco, es una miseria lo que gano, pero tengo seguridad social. Y yo decía, eso es lo que necesitas, la seguridad social para tus niñas, para poder ir al colegio. Todo el mundo no es lo mismo. Hay otros que se sientan ahí a la bartola y a que me lo den todo a mí. No. Tenemos que procurar darnos cuenta que nosotros, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿yo qué te he dicho? Estamos bien, tenemos una cama calentita, tenemos un hogar, estamos a gusto. Eso es lo que tenemos que procurar, que hay muchos que no tienen nada. Pero nosotros estamos aprendiendo a comprender que somos, tenemos suerte o merecimiento, porque nos hemos preocupado de mejorar, de cambiar, para que podamos avanzar. ¿Os imagináis que nos llaman del otro lado? Venga, que ya es, ya tenéis que estar aquí. Y que llegamos allí y nos digan, bueno, no lo has conseguido todo, pero se ve que te has esforzado y vienes con mucho de lo que tenías que aprender, lo has corregido. Y que nos manden una esfera donde no hay problemas, donde no hay guerra, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay miseria. Eso es una bendición. Y son las más cercanas a la Tierra. Que imaginaos esas que hay por ahí maravillosas, que debe de ser vivir ahí, eso debe de ser ya el no va más. Vamos a conseguirlo. Eso es lo que tenemos que procurar, conseguirlo, ayudándonos unos a otros en lo que podamos, sin preocuparnos si tú eres envidiosa, si tú eres rencorosa y si no, porque yo también lo soy. Voy a tratar de quitarme todos los defectos que pueda. Y cuando alguien nos diga, es que esa es una santa, si fuese una santa no estaba aquí. Tiene los mismos defectos que nosotros, pero ahora lo está corrigiendo y la próxima vez sí será una santa. Pero ahora de momento está aquí como yo. Bueno, ¿yo qué te he dicho? Terminamos esta parte y a ver si hacemos preguntitas. Que si no, no me pagan. Venga, a ver, contadme. ¿Qué hacemos? ¿Qué preguntamos? ¿Nada? Pues nos vamos. A ver, Elvira, ¿qué pasa? Ay, madre. A los malos nos mandan para atrás. Nos quedaremos como un taco. ¿Quién sabe? Es que no sabemos todo lo malo que hemos hecho o lo bueno. Ah. Lo mismo nos dicen, no has superado las pruebas. Anda, date la vuelta y sigue. ¿Quién sabe? Dime. Tenemos pensamientos, bueno, háblame alto porque se me va, es que si no lo, mira, los pensamientos que creemos que son privados nuestros, de alguna manera están siendo visualizados, o sea que si alguien tiene conocimiento de ellos y incluso registro de los mismos, que nosotros podemos pensar que nadie sabe lo que ocurre en nuestra esfera supuestamente privada. Yo no sé cómo piensan, ni ellos tampoco, pero ellos sí saben cómo piensan, piensas, cómo actúas, cómo eres, cómo te comportas, que son los que después te van a decir cuando llegues allí lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Nosotros no debemos ni tenemos capacidad para juzgar a nadie. Yo no tengo por qué decirte a ti, es que eres muy buena persona o es que eres muy mala persona. No lo sé. Pero no debe importarte. Lo que debe preocuparte es que tú mismo sientas que te comportas correctamente, que eres una buena persona, que no haces daño a los demás, que poco a poco, antes enseguida saltabas y ahora ya te vas sujetando. Porque cuando lleguemos al otro lado, no necesitamos hablar. Van a ver nuestro espíritu. Brilla. Es que, bueno, vale, no lo hemos hecho mal. ¿Está oscuro? Pues fíjate dónde vamos a ir. A pesar de que diga Elvira que no, nos van a dar una patadita y nos van a mandar otra vez a... allí abajo. Así que no. Tenemos que procurar sentirnos bien cuando hacemos algo. Y todos sabemos muy bien cuando... Adiós, reina. Un besito. Adiós. Cuando hacemos algo bien, ¡ay, se nos infla el pecho! ¡Ay, qué bien me siento! ¡Esto qué bien está! Pero cuando hacemos algo mal, también lo sentimos. Y decimos, ¡uy, esto no está bien! No necesitamos que nadie nos lo diga. Más preguntas. En eso tan difícil que es el autoanálisis, ¿podemos pedir ayuda a los hermanos, a nuestro guía, y cómo, sobre todo cómo escucharle y cómo obedecer? Claro que podemos pedir ayuda, siempre debemos pedir ayuda a los espíritus, a nuestro guía espiritual, porque queramos o no, ellos, es cuando os decía, debemos sentarnos un ratito de vez en cuando, tranquilamente, y pensar en nuestros problemas, en nuestras angustias. Los espíritus están allí, vienen, porque ven que necesitamos ayuda, nos soplan al oído o nos ponen una intuición en la mente. Ah, mira, pues voy a hacer esto. Ah, pues no me había fijado. Es verdad, si hago esto me va a salir bien. Y sale. Ellos siempre nos ayudan en el momento que la pedimos. Ahora, si no la pedimos, nos dejan. Déjala, que ella sola se ventile. Pero a ver si nos va a pasar como, no sé, en la tele, no sé qué pasó, qué vi el otro día, que estábamos mi hijo y yo, y dice la televisión, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, eso es una pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pero resulta que no sé qué le pasó, que dice, oye, échame una mano que mira cómo estoy. Pero no dices que no existe, ¿eh? ¿Para qué te va a echar una mano? Él está ahí. Vamos a ver, el mundo espiritual no castiga. Que eso es lo que nos han metido en la cabeza desde pequeños. Si no vas a misa, te rompes una pierna. Si no vas a confesar, bueno. Y si no haces esto, ¡buah! Mentira. No es verdad. Porque entonces serían unos vengadores, sería un Dios vengativo. Nos da la oportunidad de corregir eso que hacemos mal. ¿Cómo? Dándonos la oportunidad de renacer de nuevo para corregir todos nuestros defectos, que son muchos. Bueno, pues ya los iremos poquito a poco desechando de nuestra vida. Pero nunca penséis Dios castiga, que no es verdad. No castigan, nos ayudan. Vamos a ver, si nuestra madre y nuestro padre, bueno, a veces hay padres que tenían que estar, pero las madres normales, las que son cariñosas, no maltratan a los hijos, les ayudan a caminar, les ayudan a, mira, no hagas esto, tienes que hacer esto. ¿Qué nos pueden hacer los espíritus? Que son más que nuestras madres, más que nuestro padre. Ellos nos ayudan constantemente, solo hay que pedirle esa ayuda y estarán ahí y enseguida lo vamos a notar. Y todos tenemos esa experiencia, ¿o no? Más preguntas. ¡Ay, qué bien, qué pronto nos vamos a ir! ¿Qué? ¿No preguntáis más? ¿Y para eso me estoy yo toda la tarde aquí esforzándome? Venga, preguntas. Venga, niña, pregunta. Tú sí, pues ya está. ¿Os dais cuenta? A dedo, ya veréis. Veréis cómo preguntáis. Venga. Es la parte muy, o sea, muy bonita cuando habla de el progreso a un nuevo planeta. Entonces esa parte sí que, si la puede desarrollar bien. Si me pillas de sujeto. No te ríes porque no me entero de lo que has dicho. ¿El progreso de qué? ¿Qué me has preguntado? Que pasar a mejores sitios. porque sabemos que si vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos a ver, pasaremos a pensar en avanzar, ¿no? Claro, por eso estamos aquí, para avanzar. Por eso estamos aquí. Porque la vida es dura, es difícil, claro que sí. Pero en esta casa sabemos muy bien cómo son los espíritus, porque nos han ayudado mucho. Ayudan a todo el que pide ayuda. Y de hecho, solo os voy a dar una noticia, y porque no está aquí la persona. Uno de los días, un viernes, yo pasé y había una persona así muy triste, muy agobiada. Digo, ¿qué te pasa? Ay, que me han dicho que tengo cáncer, que me queda poco de vida, que no sé qué. Tenía una angustia. Digo, anda, anda, vamos, vente para acá, a la sala de sanación. Venga, Miguel, déjala pasar, que tiene un problema. Esta señora vino 3 o 4 veces a sanación. Cada día que venía, digo, ¿qué tal estás? Uy, estoy un poquito mejor. Ay, estoy un poquito mejor. El último día que vino, la veía sonriente, con una cara de alegría. Anda, qué bien estás. Dice, claro, es que he ido al especialista y me ha dicho que aquello que tenía ha desaparecido. Anda, mira. Pero tú has ido al médico, de tu doctora, sí. Dice, y la buena señora me ha dicho, pero no te confíes mucho que esto te vuelve a salir. Digo, no le hagas caso, que esa es una mala doctora, porque los doctores están para dar ánimo, no para quitártelo. Tú te encuentras bien, a ti te han dicho que ha desaparecido, bendito sea Dios, se acabó. Digo, vaya doctora, anda, que te da ánimos. Bueno, pues eso la pasó. Sonriente, era feliz, tenía hasta la cara más bonita, porque la salía la felicidad de dentro. Pues sí, claro que ayudan los espíritus, y mucho, cuando vienes con amor, no con egoísmo. Oye, échame una manita, que mirar lo que me pasa. No, van a decir, pues aguántate, haberte comportado correctamente. Las enfermedades son muy duras. A veces traemos desde el otro lado muchas enfermedades, pero si somos capaces de comprenderlo, de aceptarlo, sí nos pueden ayudar a corregirlo, a mejorarlo. A lo mejor no tenemos tantos dolores, a lo mejor podemos vivir más tranquilos, porque los espíritus ayudan, pero hay que merecerlo. Si no lo merecemos, no vale con decir, échame una mano si es verdad que existes. Porque dirás, si aquí llevo toda la vida y no te has preocupado de mí, ahora que necesitas ayuda, me llamas. Anda, que hombre, no lo dirá, pero es para decirle, hija, que te has pasado la vida protestando y quejándote, y ahora que le necesitas, le llamas. Vamos a tener más confianza, vamos a tener más sentimientos de amor, porque ellos nos ayudan. Más preguntas. Manoli, no te agaches. Dime. Si no he oído mal, has dicho o ha dicho algo así como de los expulsados de Capela, ¿ha dicho? Sí. Ay, que tú no sabes eso. No. Capela es un planeta muy, muy avanzado. Y hubo un tiempo que ese planeta tenía que evolucionar como va a evolucionar ahora el planeta Tierra. Pero claro, se hace una clasificación, la hacen ellos. Tú no aprendes, tú tampoco, a planetas inferiores. Entonces la Tierra era un planeta de lo más inferior. Los mandaron muchos de ellos aquí a la Tierra. Otros, como sí habían avanzado, como sí habían comprendido, se quedaron allí, en ese planeta que iba a dar un cambio de gigante. Pero ahora tenéis que comprender una cosa. Si este planeta era tan atrasado, si los que vivían en él no sabían hacer la O con un canuto, como aparecieron los griegos, que fue la raza más evolucionada, como hicieron las pirámides, que ahora no son capaces de volver a realizarlas, como hicieron tantos edificios enormes que hay a lo largo del mundo, que ahora no se podrían hacer, ¿quién los hizo? ¿No serían aquellos que vinieron de Capela, que eran más inteligentes que los que aquí habían? Eso nos puede pasar a nosotros. Nos mandan ahora a un planeta inferior y allí somos capitanes generales, porque tenemos más conocimiento, tenemos más cultura, tenemos otra visión de la vida, podremos ayudar, que para eso nos mandan, para ayudar. Mira, este planeta va a dar ese cambio y lo que queremos es que no nos manden a otro inferior, o que nos quedemos en este cuando cambie, o que nos manden a uno un poquito mejor, que puede ser, ¿por qué no? Claro, eso es lo que tenemos que procurar. A ver si nos podemos quedar aquí. Capella sigue existiendo, es un planeta superior a este. Es más, cuando se habla de los ovnis, yo sé que habrá personas que no crean en ellos, hay muchos que dicen que vienen de Capella y del cinturón de Orión. Y las enseñanzas que hay, por ejemplo, las pirámides tienen la misma dirección que el cinturón de Orión, y como eso muchas otras cosas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, que hablemos de ovnis. Cuando venga Miguel, le decimos: Miguel, háblanos de ovnis. Venga, más cosas. Manoli. Yo me quiero autoanalizar. Toma ya. Cobro, ¿eh? Si te autoanalizo, cobro. No, yo me lo hago, pero ¿sabes lo que me pasa? Que soy muy tolerante conmigo misma. ¡Ay! ¿Qué hago? En ese caso, todo lo que hago me parece perfecto. Oh, claro. Entonces, fíjate. Pues si eres perfecta, ¿qué vas a hacer? Ya nada. Si ya lo tienes todo ganado. Hombre, esperar a que te mueras, que te van a llevar a un sitio mejor. Mira, chicos, si no nos reímos, nos moriríamos de pena. Claro que tenemos defectos, porque si no, no estaríamos aquí. Pero de lo que se trata es de que vayamos corrigiendo como somos para ir cada día un poquito mejor. Pero Manoli, tú eres como Fernando, que son especiales. Yo no sé qué veis aquí. Ya, se ha ido Fernando, ¿no? Claro. Vamos a ver. Tú y Fernando juntos. Fernando es perfecto, por eso. Que sean tolerantes. Que tengan razón, ¿no? Mira que si tiene razón. Bueno, pues mira, lo tenemos fácil. Que se muera pronto. Sí, espera, que te mueras pronto, y como vas a estar allí, nosotros te llamamos. Manoli, echas una manita, que mira, y nos ayudas, ¿o no? Ya está, ¿veis? Ya tenemos a alguien. Tenemos que reírnos, aunque salgan arrugas, no importan las arrugas. Lo que importa es que este esté contento y tranquilo, porque cuando este está mal, no es que nos salgan arrugas, es que todo nuestro cuerpo está mal. Pero cuando tenemos felicidad, dicen: no te rías que salen las arrugas después. Yo, mira todas las que tengo yo y me aguanto. No me importan las arrugas, me importa que no me duela nada. Porque cuando nos duele algo, ay, qué mal estoy. Me duele la cabeza, me duelen los riñones, me duelen las rodillas. Ay, no tengo ganas de nada. Por lo tanto, vamos a tratar de ser felices lo que podamos. Porque es que si nos ponemos a pensar hacia atrás, nos ponemos a llorar. Así que mejor, vamos a quedarnos como estamos. El día que nos duela algo, lloramos, y el día que no, nos reímos. Mirad, mi madre me decía: mira, hija, tú el día que tengas ganas de reír, ríe hasta que revientes, porque los que están a tu lado están llorando. No te preocupes, porque mañana tú vas a llorar y ellos van a reír. Y es verdad. Tenemos que tratar de vivir lo mejor que podamos, pero sin hacer daño a nadie, porque lo vamos a pagar y no nos interesa. Que solo una aportación. Alda, Carlos, verás. Los exilados de Capella, que está escrito por Edgar Armond. ¿Qué? El libro. Sí. Exilados de sí, Capella, sí. Por los que queden y están interesados. Claro, en la... si no lo hay, lo hay en internet. Exacto. Lo podéis bajar, porque yo le tengo, pero es que no le pillé normal, le tuve que bajar de internet y tengo, pues eso, una fotocopia. Pero es muy interesante ese libro, ¿eh? Yo os recomiendo que lo bajéis de internet. Los exiliados de Capella se llama, es verdad, tienes toda la razón. Ya no lo han vuelto a editar, como muchos otros libros que no los han vuelto a editar, no sé por qué, pero bueno. Pero ese merece la pena. Además, no es muy grueso, es más o menos, tendrá 200 páginas. Es pequeño. Está en Amazon. Está en Amazon. Pues mira, mejor en Amazon. Compré yo hace unos meses. ¿Le tienes? Pues mira, en Amazon. Pues ya está. En Amazon lo tiene todo. Oh, por favor. Lo tiene todo. Venga, más que la última que ya me hacen así. ¿Qué? Esforzarlo, ¿no? Y para eso me pongo yo tanta blusa, tanta chaqueta, para estar aquí mona y no me puedo lucir. ¿Me he lucido? Ay, menos mal. Dime. Como te comenté al principio, que nos encontramos en el pasillo, tengo los últimos años y las últimas semanas mucha resonancia con Giovanna de Angelí, y viendo los videos con Divaro, hay una parte que ella le dice que a partir del 2015 más o menos van a venir a reencarnar muchos buenos espíritus para ayudarnos en la transición. Y es la misma transición que estás hablando de la evolución humana. Y sabemos muy bien los niños que han nacido del 2000 para acá y del 2015 para acá. Entonces, estos buenos espíritus... Desde 1950 están reencarnando espíritus con más conocimiento. Lo que pasa es que en aquella época era el 99% eran espíritus negativos, éramos espíritus negativos, y nada, un 1% espíritus con mayor conocimiento. Ahora ya cada vez hay menos espíritus negativos y van naciendo más espíritus con conocimiento, que son los que van a conseguir hacer ese cambio. Claro, y ese cambio es importante porque además no tenemos más que ver a los niños. Son mucho más inteligentes ahora. Tienen un conocimiento impresionante. Te quedas boba con lo que saben. Todos los niños, bueno, todos. Habrá uno o dos, pero es que antes eran todos tontos y dos listos. Ahora es al revés. Todos inteligentes y dos bobones. Pero bueno. Es válido porque es que estamos en esa etapa de la humanidad, de la transición. Claro, claro. Y por eso que es un honor, para mí particularmente, claro. Es un honor estar en este momento que está viviendo la humanidad. Aunque, aunque sea pesado, doloroso, triste, alegre, y hay que vivirlo. Mira, vamos a salir de todas. Estar aquí, estamos, pero ahora tenemos que procurar seguir avanzando, no quedarnos estancados, que podemos, pero no debemos. Debemos continuar hacia adelante y ser capaces de comprender que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Lo triste es que hay muchas personas que no creen en nada de esto, que hay muchas personas que siguen creyendo que todo termina en el cementerio. Y eso es lo triste, que luego vienen a las mesas mediúnicas los espíritus y no saben que están muertos. A ver cómo le dices estás muerto. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que aprender, que cuando nos llamen, que nos llamarán, saber qué debemos hacer cuando lleguemos allí, cuando despertemos, porque vamos a despertar como aquí. Te levantas por la mañana y dices, ¿qué día es hoy? ¿Sábado? No, lunes, no. No sabes ni dónde estás, pero luego enseguida te espabilas. Bueno, pues allí igual, estamos atontaditos así, pero cuando despertamos, ¿y dónde es, qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah, me habré muerto. Bueno, pues no importa. Tengo un guía, que venga. A ver, ayúdame. Menos si somos malas personas, que nos van a coger así la melena y nos van a lanzar donde no queremos ir. Y de ahí ya hemos salido. No queremos volver. No, queremos subir a lugares mejores. ¿Qué más? ¡Ay, mi niño, si está aquí! Me sube el orgullo. Gracias. Muchas gracias a todos. Pero lo que quiero es eso, reírnos, tener cara de alegría, porque ya sufrimos bastante a lo largo de la vida, ¿no? Así que vamos a poder reír de cualquier cosa. Y os espero aquí el jueves y el viernes, aquellos que no podéis venir los miércoles todavía, pero ya vendréis. ¿De acuerdo? Muchas gracias.